dimensionó su metáfora del cuadrillepa y del tejido. Y me preguntaba, mientras estaba escuchando, si realmente el sistema tradicional, el sistema occidental de género, que invisibiliza a las mujeres, no es uno de los hilos del tronco de patriarcado. En lugar de que dos cosas distintas, en realidad, ¿qué produce el patriarcado? Produce el sistema de género, que es un sistema de características desiguales, jerárquicas, de hipervalorización de un género y por lo tanto de negación del otro. Entonces, el sistema de género occidental es lo que se entronca en el patriarcado, construyendo un nuevo sistema de género donde algunos rasgos son de uno y algunos rasgos son de otro. O sea, es como una pregunta que me vino mientras te escuchaba, así que no es para no pensar que se trata de dos tejidos en una sola tela, ¿no? Y creo que alguna de las estrategias para ubicarse dentro del mundo blanquizado, planteada por las personas entrevistadas por Pudi, que podrían dar un poco la pauta de cómo el sistema de género occidental es también algo al cual muchas veces las mujeres y los hombres se van identificando para esconderse, ¿no? Que es un poco también el primer caso del compañero Chol que Judith estuvo relatando. No sé, creo que entre las dos cosas por ahí. Gracias. Es una pregunta que me ha estado inquietando últimamente. Yo estoy haciendo una labor de acompañamiento en mi comunidad ahorita, a un grupo de mujeres que se organizaron para participar en asamblea. Es un suceso que está originado a partir de una iniciativa que invita el IMO, que es el Instituto de la Mujer Oaxaqueña. Y hay muchas críticas, muchas positivas, negativas, muchas lecturas sobre esta acción de política pública del IMO. Entonces, y yo me preguntaba, esta participación política de las mujeres, cuando es originada por una instrucción, una política pública, una instrucción de gobierno, ¿qué implicaciones tiene y cuáles son las otras formas de expresión de lo político en las mujeres? Porque una cosa es hacer como esta política formal y otra cosa es que las mujeres sí hacen política, están dentro de nuestras vidas, hacemos política, pero no desde esta perspectiva. Y a mí me llama la atención porque las implicaciones que tiene es que son muy fuertes, porque no solamente pone en evidencia que no solamente se habla y se forma un discurso acerca de las formas en cómo el patriarcado se expresa dentro de la asamblea y de las formas de sistemas normativos, en este caso el zapoteco, el de mi pueblo, pero sino que da cuenta de cómo se miran unas mujeres a otras acerca de lo que significa ser madre. Eso también es hacer política. Es la pregunta que Judy, me hizo súper interesante tu trabajo y en esta primera, el primer punto que planteas como elementos para estudiar el racismo como proyecto de nación, en el que planteas por ejemplo esta crítica a las concepciones de ese colonialismo que todavía funciona, ¿no? ¿Hasta qué punto no es que efectivamente nuestra colonización está presente? Efectivamente seguimos colonizados, no es que quedó allá atrás. Es de qué manera aquella colonización sigue siendo reproducida incluso como proyecto de nación, ¿no? Eso me hizo ruido. Y pues yo tendría algunos comentarios a tu trabajo. En principio me parece muy interesante esta perspectiva que estás haciendo, retomando como planteamientos decoloniales y planteamiento que hacen el feminismo comunitario con el entronque patriarcal. Y esto implica un reto, efectivamente, de replantearnos muchas categorías de análisis que vienen del mundo occidental, ¿no? Y en principio de ciudadanía. Es terriblemente occidental, ¿no? Que se inicia como el reconocimiento de los hombres con propiedad, ¿no? Eran reconocidos como ciudadanos únicamente los hombres que tenían propiedad. Entonces, este concepto se convierte en un concepto en principio urbano, que viene de ciudad, ¿no? Y bueno, que luego fue como un tema de la lucha por el derecho al voto, que tampoco resolvió nada. En ese sentido, pues nada más como una invitación a cuestionar estas categorías, sobre todo porque estás trabajando una comunidad indígena y desde una experiencia asamblearia comunitaria, que creo que este concepto de ciudadanía hace como cortocircuito totalmente en la perspectiva en la que estarías trabajando, nada más como para que lo repienses. Y una sugerencia ahí que lo tomes en cuenta: generalmente las maestras tratamos de influir en las estudiantes en todas aquellas aspiraciones de investigación que quisiéramos hacer nosotras y que no las hacemos, ¿no? Y en este sentido, pues tus decisiones son tus decisiones, ¿no? Y hay que de veras sacudirnos de estas directrices de las maestras en muchas cosas. No sé si es una pregunta o una inquietud o comentario. Pienso escuchar por debajo en algunas de las intervenciones algo que yo llamaría como la trampa de colonial, una culturalización del análisis, echando la culpa a Occidente, que sí, muchas formas ya no son meramente formas occidentales, pero el problema no es que son occidentales, sino el problema es que son formas malas. Y yo, mi interés sería mucho más allá, digamos, en concretizar en qué consiste, digamos, el problema en concreto, y solo en un segundo paso, qué es el origen de este problema, porque, digamos, igual puede haber, digamos, una discriminación en mujeres y no necesariamente tiene su origen en alguna corriente de Occidente. O en cuanto a la ciudadanía, digamos, hay una corriente anglosajona de cómo entender la ciudadanía, pero ya hay muchas corrientes y experiencias concretas que igual serían occidentales, que no tienen nada que ver, digamos, con esta corriente anglosajona. Pensamos en la experiencia de Suiza, que tiene un grado de democracia directa muy alto, con experiencias muy bonitas tanto a nivel comunitario como a nivel nacional, igual es occidente. A lo que voy, digamos, me parece que esta supercategoría de occidente sirve justamente, como se dijo, para esconderse, ¿no? Tanto en lo bueno como en lo malo. Y me parece así como una trampa que no nos permite llegar al grano de la cosa. Porque el problema no es que aquí sufrimos todavía, digamos, los efectos de una colonización de Occidente, sino que sufrimos, digamos, todas las chingaderas de esa colonización. Y no importa, digamos, de dónde venga, y si eso también se tradujo ya en tradición meramente indígena, que también tiene su machismo progresivo. Eso no, para mí, es el primer interés. Solo en un segundo momento sí le voy a preguntar de dónde viene, pero el interés es, digamos, atacar, digamos, hacer visible, digamos, todas estas formas, digamos, cotidianas de excluir a la mujer, igual de excluir a los hombres que no forman parte del patrón, ¿no? Y etcétera. Ahí yo frecuentemente también aquí observo un poco esa tendencia de una dicotomización cultural, ¿no? Occidente, por un lado, como un gran monstruo, y yo digo, pues, igual el feminismo pues sí se basa perfectamente bien en la tradición occidental y saca, digamos, el lado bueno, que también existe. Entonces, digamos, mi preocupación no va por ahí, sino mi preocupación iría por, digamos, definir pasos, elementos, momentos, experiencias concretas que sí nos llevan hacia una convivencia humana y integrando, digamos, a todas las experiencias que hay, a las buenas, digamos, de todos los lados, y no me importa en un primer plano si eso es Scholz, ruso o australiano, sino que sea bueno y que a nosotros y nosotras en este mismo momento nos sirva. Y por ahí, gracias. Bueno, gracias. Ahora damos inicio a las respuestas a estas preguntas. Damos. Bueno, mi pregunta es para Judith. Acerca del racismo, entiendo que hicieron con tus compañeros varias entrevistas respecto al racismo y sobre todo en las entrevistas que nos presentaste se ve el racismo muy claramente en la vida cotidiana, pero me gustaría saber cuál fue esta perspectiva del racismo dentro de la propia investigación en los espacios universitarios, si tuvieron dificultad para incorporar sus conocimientos, como Lisbeth, por ejemplo, hizo una reflexión muy bonita sobre el tejido, y cuál es esta dificultad de poder incorporar nuestros conocimientos como pueblos indígenas a sistemas más complejos de investigación, ¿no? Y la pregunta número dos viene en cuestión de si en determinado momento dejaste de pasar a recabar información sobre tus informantes y te volviste partícipe de la investigación, ¿no? Esas eran dos preguntas. Felicidades a todos. A ver si no me pierdo. Creo que, a ver si comprendí bien como el planteamiento, la colonización, no, o sea, no, el planteamiento no es que se quede atrás como algo que ya sucedió en una etapa histórica, ni mucho menos, sino un poco, como lo mencionaba Gladys en su participación, porque la memoria hace que se haga justicia en muchos casos y repensemos la forma en cómo nos relacionamos con los otros y con las otras. Y creo que más bien el cuestionar este proceso de colonización que sigue siendo algo real, es decir, sigue estando ahí, es no verla como algo arcaico, primitivo, de sociedades anteriores, no, porque precisamente es funcional, por eso es que sigue estando presente, revestida de nuevas formas, de nuevos mecanismos en los que la hacen funcionar, como nuevas dinámicas de funcionamiento. No sé si va por ahí como el la observación que realizaste. Luego, entiendo también el planteamiento, esta crítica hacia lo occidental, y platicábamos con Gladys alguna vez que lo interesante sería nombrar qué no es lo occidental, ¿no? Y que efectivamente tampoco se trata como de esta dicotomía entre bueno y malo. Lo ideal, y hay muchos planteamientos al respecto, es como proponer unas sociedades más como comprensivas, pero como en este concepto de hospedaje, de comprensivas, de entender al otro, no solamente en estas diferencias, que es algo que se usa mucho en los discursos de multiculturalidad. O sea, todos estos discursos de multiculturalidad dicen, bueno, pues es que el problema es la diferencia. El problema es que como tú eres diferente y yo soy diferente, no te entiendo en tu diferencia, entonces tengo que entenderte y soportarte, o sea, tolerarte para poder seguir caminando. No, creo que el problema no es la diferencia. O sea, todos somos diferentes, pero no radica ahí el cuestionamiento. Por eso es que resulta tan funcional la categoría de etnicidad cuando hablamos de las diferencias que originamos y los tratos desiguales que se originan de un grupo socialmente determinado a otro. Por eso es tan funcional. Y existen esas diferencias, pero no son el problema. A ver si me voy a entender. ¿Cuál era la otra? ¿Dónde la tengo? Que si se analiza el racismo en espacios universitarios y cómo es la forma o qué dificultades hay. Bueno, pues es que creo que hay todas las dificultades, y de entrada entrar a una universidad significa ya traer como una perspectiva de cómo funcionan las cosas, donde, por ejemplo, ya lo mencionaban las compañeras, los análisis que se hacen generalmente se vuelven como experiencias, ¿no? Lo que cuentan de tu experiencia, y no se vuelve conocimiento, o sea, no se considera como categorías analíticas también que realizamos desde situaciones determinadas. Creo que yo no me pongo como alejada del proceso que realicé sobre racismo. Creo que eso eso trastocó mi vida de una forma fundamental, y creo que es lo mejor que me ha dejado a mí el que yo haya tomado el racismo como un tema de análisis para entender muchas cosas también de mi vida, ¿no? Y la ventaja es que creo que el hacer yo este trabajo de análisis y de investigación con compañeros, amigos, y hubo algo que hizo entendernos y hablarnos como sin tapujos. Y no hay espacio suficiente, pero hay unas historias verdaderamente desgarradoras, en el sentido de cómo atraviesan la vida cotidiana. Por ejemplo, el despertar cada día y confesar que te miras al espejo y dices, no puedo negar la cruz de mi parroquia, es terrible. Es algo que te sigue toda en tu vida diaria. Y lo que relata Andrés, de que todo el tiempo, y esto significa todo el tiempo, él pone una atención obsesiva al uso del lenguaje, para no dejarse entrever, ¿no? Que para no traicionarse él mismo, ¿no? Y no dejar entrever lo que él es y no puede decir, ¿no? Entonces, bueno, creo que sería. Bueno, pues gracias primero por sus comentarios. Bueno, yo creo que, la doctora Francesca me acaba de más o menos dar una idea de por dónde hilar ambas cosas, y que sí creo que, bueno, también como que lo pensé ahorita, y creo que por ahí puede ir muy bien, espero lograr armarlo de una buena forma. Judith, pues precisamente eso que hacen las mujeres, que es político y que no está como de alguna forma no reconocido, sino que no se entiende como político, digamos, es como lo que quiero ver, ¿no? Como qué pasa ahí. O sea, yo estoy segura que hay formas de que las mujeres tienen su participación dentro de la comunidad, y que tiene que ver con su cotidianidad como el ser madre, ¿no? O sea, estoy segura, pero no puedo aún decir como cuáles serían o cómo funciona, ¿no? Y precisamente va por ahí mi búsqueda, que espero poder armar de una buena forma. El concepto de ciudadanía, sí, digo, es algo que se tiene que cuestionar, y estoy poniendo yo lo estoy utilizando en la manera en que de alguna forma se utiliza en mi propio pueblo, ¿no? O sea, está así, pues, o sea, eres ciudadano quien tiene estas características, ¿no? Sé que es un concepto que viene totalmente de eso que está como en el entendido que es occidente, pero también creo que hay una, no sé si llamarlo reconceptualización o una forma distinta de entenderlo, ¿no? Entonces, o sea, creo que pretendo, bueno, no sé aún cómo voy a entender eso de la ciudadanía, pero creo que más bien tiene que ver con el cómo funciona en cada contexto, ¿no? Entonces creo que por ahí puede ser. Y bueno, coincido con lo que dice Gladys y Judith de pensar, pues, ¿qué no es de Occidente? O sea, creo que sería muy complicado entender, o es más fácil decir, no, es más difícil entender qué no es de Occidente a nombrar exactamente a qué nos referimos con Occidente, ¿no? Y bueno, un poco lo que decía el señor Naya atrás cuando hablaba de entender en qué consiste el problema o el origen del problema, yo creo que hay una unión entre ambas cosas, no sé si pueda haber una división. Creo que es pertinente entender en qué consiste para poder solucionarlo, pero también para entender ese problema, pues tendríamos que pensar como desde dónde viene, ¿no? Entonces creo que no hay una división como tal, eso pienso yo. Y pues bueno, gracias. Vamos a hacer un comentario. Bueno, esta parte del tema que nos comparte Judith, me parece que es un tema importante que de pronto también merece ser cuestionado como sujetos o como personas pensantes, ¿no? Digamos, como actoras, y necesitamos realmente aterrizar ese ejercicio de esta discriminación, porque realmente cuestionarse es estarse repensando nuestras actitudes ante la sociedad, ante la gente, ante los padres, y creo que esa es la parte más difícil, que de pronto no concuerda con esta idea de decir que es como decía nuestro pensamiento, pero también nuestras actitudes ante nuestros padres. Ayer les voy a contar una anécdota, que llega una señora y me dice, te voy a contar una cosa, es un chiste muy, muy de poca importancia, ¿ves? Y me pregunta, ¿tú sabes por qué quería ser premio Nobel Roberta Menchú? Y se empieza a reír, y yo no tenía ni idea, ¿sabes? Y me empieza a preguntar a todo el mundo, y se empieza a reír y dice, pues porque quería ser la sirvienta de la Barbie, ¿no? Entonces, cómo a nivel simbólico y discursivo este racismo estructural que tenemos hasta los huesos, por supuesto que eso no, para mí no me merecía ni risa ni nada, sino que más bien es un punto de reflexión, cómo esta parte o este racismo lo tenemos tan profundo, ¿no? Y que la gente crítica y estudiosa en el tema también, digamos, caemos en eso. Entonces yo creo que el ejercicio también como parte activa de este pensamiento, de este papel, como académicas, como teóricas, como críticas, también es eso, ¿no? Repensemos las actitudes, cambiemos las actitudes, porque ya es muy fuerte, ¿no? Y entiendo, por ejemplo, los espacios de los académicos, cómo las compañeras y compañeros han sufrido, o han, no sufrido, sino más bien conquistado espacios pasando con estas prácticas racistas, ¿no? Recién a mí me habían dado una coordinación para un comité editorial, y simplemente a mí me dijeron, ¿sabes qué? Tú no estás capacitada para eso, ¿no? Entonces, ante ambientes que se supone que son críticas, son feministas, son compañeras que deconstruyen estas relaciones de poder, y finalmente caemos en esas prácticas racistas y discriminatorias, ¿no? Entonces, creo que este tema sí merece realmente un análisis profundo. Celebro que se pongan estos temas y Judith es una de las expertas. Y bueno, y las felicito, ¿no? Yo creo que tenemos mucho por trabajar todavía, ¿no? Y desde el pensamiento, digamos, desde la producción de conocimiento, desde la producción de pensamiento comunitario, lo como pueda llamarse, pero creo que sí tenemos que dialogar más con esos diversos espacios donde se formulan los conocimientos y donde se generan. Entonces, pues nada más me queda felicitarlos, ¿no? Bueno, gracias, buenas tardes compañeras, compañeros. Bueno, espero no enredarme mucho y no enredarlas también, pero bueno, ahorita escuchando la plática que contaba la compañera sobre el racismo, un poco me quedaba también como más claro la función que tiene el racismo en la perpetuación de la sociedad dominante que hoy tenemos. Yo también soy estudiante, bueno, estuve ahí en la Universidad Pedagógica, en la Licenciatura de Educación Indígena, y bueno, pues pude ver también cómo es que mis compañeros que vienen de diferentes lugares, pues se protegen, ¿no?, del racismo adoptando las maneras que la ciudad impone para poder ocultarse, y que bueno, muchos de ellos al término de la licenciatura, pues terminan reproduciéndolas. O sea, terminan incorporándose quizás a alguna institución, etcétera, pero pues ya con otro discurso, ¿no?, ya con otra actitud. Y bueno, en ese sentido, si lo vemos a ese nivel de gente que llega a una licenciatura, a una maestría, etcétera, pues también lo podemos ver en el nivel de la gente que llega a la ciudad y trabaja en la central de abasto, etcétera, que al final de cuentas se incorporan a una estructura económica que a la que le conviene el racismo, ¿no? Por lo tanto, una estructura y una sociedad que lo va a seguir promoviendo. Entonces, de la misma manera entiendo el sexismo. O sea, esta forma o esta manera en la que todos nos volvemos el hombre económico. Y una sociedad que privilegia al hombre económico, en la que destruye el género. O sea, el género entendido como una situación en la que hombres y mujeres percibimos, sentimos, vemos las cosas de diferente manera y no tenemos que verlas necesariamente de la misma forma. Sin embargo, en esta sociedad pues se destruye el género, se privilegia el sexismo económico y entonces hay una competencia entre hombres y mujeres, y se busca se busca el sueño igualitario de igualdad económica. Decía Iván Hirsch que esto era tan absurdo pensar pues este sueño como aberrante que exista, ¿no? Pero entonces, si nosotros pienso que en esta búsqueda de la raíz de los problemas no abordamos quizás esos campos, entonces pues vamos a seguir quizás inmersos en una lucha por la igualdad o por la no discriminación, pero que si no se atienden quizás, o pienso, ¿no?, que causas que son importantes, entonces nunca vamos a salir de un círculo que nos va a seguir remitiendo a los mismos problemas. Entonces, más bien, me gustaría preguntarles, en los círculos en los que ustedes se mueven, digamos que círculos en los que se discuten estas cosas, maestrías, etcétera, yo casi no vengo a la universidad o a las universidades, pero pues me llamó la atención, ¿no?, el título, ¿no?, de coloquio, la producción intelectual de las mujeres indígenas en Mesoamérica. Y me preguntaba, bueno, ¿qué tanto esta producción intelectual es una producción efectivamente que sí toma en cuenta la colonización, o sea, este colonialismo, sí toma en cuenta los efectos de la modernidad, sí toma en cuenta la destrucción del género, hace diferenciación inclusive entre lo que es el patriarcado y el sexismo, porque no es lo mismo un patriarcado que se realiza en sociedades donde el género todavía prevalece a el patriarcado, digamos, o el sexismo en esta sociedad en donde el género se destruye, en donde ya no hay esta diferencia, en donde inclusive pensamos que debemos y debemos, por ejemplo, en el caso de la participación política, tener necesariamente que participar de la misma forma y no reconocer que las participaciones se pueden dar de maneras diversas y que no por eso unas sean más importantes que las otras. Y sin embargo, en una sociedad en donde por ejemplo las mujeres sobre todo se les se les encamina a lo que ellos han llamado el trabajo fantasma, en donde, vaya, ¿no? En sociedades en donde los campos, los ámbitos de la comunidad y las posibilidades de la subsistencia no determinaban que el trabajo del hombre y de la mujer fueran menos valiosos los unos que los otros, a una sociedad en donde efectivamente el hombre es el que lleva el salario, el hombre es el que lleva el dinero y la mujer queda inexistente dentro de ese ámbito de la subsistencia, ¿cómo es que entonces esas relaciones se transforman? Entonces también, ¿cuáles serían las maneras, será como la otra pregunta, las maneras que podamos ubicar para que de alguna forma esta sociedad que ya destruyó el género, que redujo a la mujer al trabajo fantasma, que sigue a pesar de toda la conquista del voto, etcétera, y en las sociedades occidentales, sigue existiendo esta discriminación económica, sigue existiendo esta discriminación hacia las mujeres? ¿Cómo es que podríamos en un momento dado pasar a otra situación? Decía Einstein, ¿no?, que no podemos resolver un problema que generamos con una lógica de pensamiento, no lo podemos resolver con la misma lógica de pensamiento, ¿no? O sea, ¿de qué manera podríamos entonces plantearnos en la construcción de una sociedad efectivamente distinta a la que hoy vivimos, si en un momento dado estamos tomando algunos discursos, reproduciendo las mismas situaciones en su crítica, ¿no? O sea, bueno, eso es otro, como que mis dudas, ¿cuáles son las maneras que ubicaríamos para poder efectivamente construir esas sociedades distintas con, pues vaya, ¿no?, retomando a lo mejor estas cuestiones, ¿no?, del género vernáculo, de las situaciones propias de también nuestras identidades? O sea, efectivamente no es lo mismo, ¿no?, las maneras en las que lo percibimos en México, en Latinoamérica, que en Europa, ¿no? Los discursos tampoco pueden ser iguales, porque unos invisibilizan unas situaciones y otros las ocultan, ¿no? Entonces, bueno, eso es mi duda, ¿no? Entonces, gracias. Bueno, yo tengo como un comentario respecto a lo que decía el compañero. Para mí, digamos, esta cuestión como de la producción, literaria o de la mujer indígena mesoamericana, tiene que ver con lo que tú decías, Rizbeth, de tejido, ¿no? O sea, ahí está como todo lo de la mujer indígena mesoamericana, y de pronto lo escuchas en una mesa en la academia. Entonces, para mí eso ya es una forma de pensar y de actuar distinto. Para mí eso ya también es como una solución, digamos, a todo lo que estamos hablando, ¿no? Al género, al problema del sexismo, al problema de la modernidad, al problema de occidente, de la tradición, de la discriminación indígena, ¿no?, del sistema patriarcal. O sea, para mí, creo que a veces esta lucha que hay entre, no sé, por la búsqueda de una ciudadanía de la mujer indígena, de alguna forma también nos aleja de cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, yo me pregunto cómo sería legitimar esta visión que tú tienes del tejido, y que tal vez muchas mujeres tengan del tejido ante su comunidad, ¿sí?, como algo importante, como algo que es parte de lo que nos rige y nos estructura la vida. Entonces, tiene que ver también con si nosotros seguimos viendo a lo público como únicamente reunirnos en asambleas y tratar temas de la ciudadanía, de que si tenemos derecho o no, de que si somos sujetas, de que somos objetos, etc. También nos está alejando, por ejemplo, de nosotras mismas poder legitimar lo que hacemos en las fiestas patronales o en las faenas como público. Entonces creo que eso es parte del problema, o sea, seguir tratando de legitimarnos en términos que no, pues que no, que de alguna forma no son ajenos, porque nos han excluido, o de los que nosotras mismas nos hemos excluido o algo así. Entonces, a mí me parece muy bueno lo que estás haciendo. Creo que iniciaste como con un planteamiento muy profundo, o sea, que tiene como ahora sí que muchísima tela, no de dónde cortar, ¿no?, sino mucha tela que tejer. Entonces, a veces es difícil, porque todas las teorías y todo lo que hay escrito, pues, viene de una tradición muy, muy, muy fuerte, muy hasta densa, ¿no? Porque rige toda la vida. Entonces, hablar en términos distintos y diferentes, a veces se complica, pero yo creo que se puede hacer. Desde cómo se escribe, ¿no? Desde qué palabras se utiliza, desde para quién se escribe, desde dónde lo están escribiendo. Entonces, pues, en ese sentido, pues, sí te felicito por, primero, pues, por el intento, ¿no? De hacerlo distinto. Pues bien, vamos a pasar a la sesión de respuesta, lo más concreto, por favor, porque ya nos pasamos del tiempo. Bueno, primero intentando más o menos seguir la reflexión del compañero, ¿qué hacer para cambiar la situación en la que estamos y de alguna manera, bueno, yo creo que pues tiene que ver con entender cómo está funcionando, ¿no? Parece que lo entendemos, ¿no? Y que el neoliberalismo y el capitalismo y el sexismo y el racismo y todo nos fastidia la vida. Pero creo que funciona de manera específica y concreta en distintos contextos. Entonces, pues como entender lo que ahí está pasando, ¿no? Como poder, ¿cómo decirlo? Como desmenuzarlo. Y ahí creo que en ese proceso de desmenuzar todo eso, encuentras como estrategias o prácticas en las cuales puedes incidir de alguna forma, ¿no? Y desde esta posición te puedo decir, siguiendo un poco lo que dice la compañera, o sea, estás en la academia, eres indígena y entonces de repente lo que tú sabes de tu pueblo no tiene validez porque no tiene sustento teórico, ¿no? Y entonces tú si dices algo te dicen, no, pero es que ¿por qué? Tú susténtalo teóricamente, si no, no lo digas porque no tiene sentido. Entonces, creo que ahí es no sé si un reto o una forma de cambiar las cosas es encuentras la manera de sustentarlo, encuentras la manera de decirlo, encuentras la manera de escribir, como dice la compañera, o sea, una forma que no te encajone en un solo entendimiento, por ejemplo, de este espacio de investigación o de este espacio en la academia, ¿no? O sea, y es muy complicado, de verdad. O sea, no importa yo creo que sí, es muy complicado en el espacio de la academia poder decir o poder sustentar cosas y que te digan, no, pero a ver, ¿qué teoría lo dice? Y a mí, o sea, personalmente me ha costado muchísimo, ¿no? Pero creo que como dar esos primeros pasos de buscar la manera de sustentarlo, de hablar desde tu propia experiencia, de poder, creo que lo encuentras y creo que, pues sí, creo que lo vas tejiendo, ¿no? Pero una vez que tienes una primera comprensión de cómo está funcionando, ¿no? Y bueno, compañera, pues gracias. De verdad, sí es un poco complicado y el hacer este ejercicio me llevaba mucho tiempo pensando y yo decía, bueno, ¿y no estará medio loco? O sea, ¿no? ¿Cómo voy a presentar eso, no? Pero, pues no sé, simplemente busco la manera de poder entender, hacer investigación desde una cotidianidad. Porque no sé sabría cómo hacerla pensando solo desde entender categorías, desde entender objetivos, preguntas, categorías analíticas, no sabría cómo hacerlo. Entonces creo que también es parte de una estrategia de ver cómo le voy a hacer, porque la voy a hacer, ¿no? Entonces, pues es como una estrategia también. Gracias. Ya, también seré breve porque mi bebé también ya, oye, ya fue mucho. Le viajamos durante toda la noche y él viene muy cansado. Bien, ahora Yo más bien les hago una invitación para utilizar la categoría del racismo en sus investigaciones. Creo que va a ser muy interesante ver qué, en qué les puede enriquecer esta categoría de análisis como transversal en los temas que ustedes estén realizando. Y que traten de utilizar, en vez de discriminación, a la mujer, discriminación al indígena, pues las palabras que nombran estos tratos, ¿no?, diferenciados y desiguales, se llama racismo y existe, y sexismo, y es evidente, ¿no? Entonces creo que es eso, y creo que tiene que ver con lo que planteaba el compañero por ahí atrás, de cómo transmitir las maneras de construir una sociedad distinta. Pues hay muchas, y esta de la academia es una de ellas, pero también hay otras en la vida cotidiana tratando de hacer las cosas diferentes y en investigación también. Y yo quiero agradecer de verdad, muchas gracias por la invitación, porque además regreso a la UAM 13 años después. Yo estudié aquí, salí en el 2000, y fue muy grato encontrar papel y jabón en el baño. y la oportunidad de ver a mi queridísimo, amado y entrañable amigo que vino. Gracias. Yo solo un minuto, yo sé que Judith no tiene los mismos tiempos que nosotros y se tiene que ir, pero Pertor, yo creo que la convivencia, estas políticas de convivencia, solo las vamos a lograr cuando logremos ciertos términos de igualdad. Y yo concuerdo con Norma y con lo que se ha dicho aquí, que las categorías occidentales efectivamente son problemáticas, pero no necesariamente nos representan, ¿eh? La categoría de ciudadanía y de república no son necesariamente algo por lo que nosotros tengamos que luchar. Occidente también nace como una categoría de dominación para los mismos occidentales, pero para nosotros nos llegó con las balas, con las espadas, con la matanza y con la Biblia. Entonces, también hay una disputa en el campo de lo simbólico para nosotras luchar en contra de todo lo que es occidental. Entonces, estamos hablando de distintos lugares, y bueno, es una mesa de producción intelectual indígena, y para nosotros es de batalla simbólica poner en la mesa de discusión una discusión seria, directa y concreta contra Occidente. Eso. Pues bien, antes de terminar, igual quisiera responder a lo que comentaba el compañero de, bueno, qué están haciendo las y los indígenas para posicionarnos en ciertos ámbitos, ¿no? Yo no me presenté, igual soy una mujer indígena de Miahuatlán, del estado de Oaxaca, de una región zapoteca. Pues bien, o sea, ¿qué se está haciendo? Pues se están entretejiendo una serie de estrategias, ¿no?, para posicionarse en la academia, en el ámbito político, en los ámbitos públicos, tanto dentro de las comunidades como fuera de las comunidades. Y parte de esas estrategias que se están utilizando es, primero, figurar en el ámbito público. O sea, en el caso de las mujeres no tienen nada más que luchar dentro de sus comunidades, sino también fuera de sus comunidades. Y esa lucha implica, en una primera instancia, reconocer dentro de las comunidades las posibilidades de acción que se tienen, ¿no? Y lo otro también es este cambio que se está dando en las identidades de género, de etnia, de clase, cómo se están cambiando esas dinámicas, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que las mujeres indígenas estamos buscando para lograr ello? También se habla mucho de esta cuestión de la política de identidad, ¿no?, para, como una estrategia para poder entrar en ciertos ámbitos. También la cuestión de la generación de nuevos discursos. Ahorita se está presentando esta dinámica de apropiarnos de un discurso, de esos discursos globales, de esos discursos de género, de esos discursos de feminismo, de esos discursos de derechos humanos, el decir, a ver, es momento de tomar la voz y decir, yo voy a construir el discurso que yo necesito y que yo requiero según mi comunidad, según mi identidad colectiva. Y en este sentido, platicando con unas compañeras indígenas, académicas, En una plática que tenía con ellas me decían, yo creo que es momento ya de tomar la voz y decir qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos aqueja, qué es lo que nos duele. Y ellas mencionaban, y yo les decía, ¿no? ¿Tú cómo te consideras? ¿Te consideras feminista indígena? ¿Feminista comunitaria? ¿Cómo te consideras? Y me dice, y eso se me quedó así muy grabado, dice, ahorita estamos en la época en que ahora nos están colonizando con el discurso. Ahora nos vienen a etiquetar y decir, según las acciones que tú estás emprendiendo, ahora eres indígena feminista, ¿no? O indígena comunitaria. Entonces ellas me comentaban y me decían, a ver, nosotras no necesitamos que alguien nos ponga la etiqueta de qué somos. Nosotras vamos a tomar la voz y decir, nosotras somos mujeres indígenas y nos consideramos tal. Entonces, esta cuestión de las comunidades indígenas, las mujeres indígenas, están reapropiándose de sus discursos, generando discursos, y a partir de ellas se están nombrando, ¿no? Nos estamos nombrando. Y esta cuestión de ciudadanía, que cuando la escuché inmediatamente, pues generó en mí muchas cosas, porque parte de la investigación que yo estaba planteando, estaba retomando esto de ciudadanía, ¿no? Y por ahí me comentaban tanto compañeras como pues mis maestras, me decían, a ver, esta categoría es de un pensamiento occidental, ¿cómo quieres meterle la fuerza en una comunidad indígena, no? Entonces, bueno, leyendo y demás, en un proceso de reflexión, yo llegué a pensar y decir, bueno, esta categoría no la podemos como tal insertar en las comunidades y a partir de ellas hacer un análisis, pero más sin embargo sí la podemos utilizar para hacer una crítica, ¿no?, del por qué y bueno, en las comunidades, esas prácticas que denominamos como ciudadanía desde un pensamiento occidental, bueno, nosotras ¿cómo las nombramos? Estas prácticas ¿cómo las estamos nombrando? Y en suma, pues esos eran algunos comentarios que quería enunciarlos, que yo dije, bueno, estamos a contrarreloj, pero no quiero quedarme con eso, ¿no? Y pues agradecerles su presencia, el tiempo pues dedicado para escucharnos, y yo creo que este espacio es como parte del camino a seguir para seguir construyendo, ¿no?, este conocimiento y para seguir posicionándonos en diferentes ámbitos. Y pues yo me encuentro igual, esto es algo nuevo para mí, igual me encuentro en este camino. Y de igual manera, o sea, todos los comentarios, los temas que traían a colación mis compañeras, o sea, son temas que de una u otra manera me han atravesado de diversas maneras. Cuando Gladys, cuando Judith hablaban de sus temas de investigación, de los comentarios que hacían sus entrevistados, yo me quedaba, o sea, parecía que hablaban de mí en muchos aspectos, ¿no? Yo creo que los comentarios que anunciaron mis compañeras, o sea, son cosas que nos han atravesado y pues las hemos vivido de una u otra manera, las y los indígenas. ¿Es todo? Ajá. Ah, pero antes de que se me olvide, porque por los nervios, ahorita se me olvidó la semblanza, qué pena, quiero entregar un reconocimiento a Judith. Un reconocimiento a Lisbeth y agradecerle a mis compañeras y agradecerle a mis compañeras por venir a compartir con nosotras estos sus investigaciones y pues sus conocimientos que pues me dejan con muchas reflexiones y me dejan con pues con muchas ganas, ¿no?, de seguir trabajando, de seguir luchando, de seguir investigando. Y gracias a todos. Bueno, ya ahora para cerrar, le agradecemos muchísimo, hoy es viernes, es un, para nosotros en la UAM es un récord tener tanta gente. Gracias por estar aquí con nosotras, ojalá nos sigan acompañando. Yo me tuve que estar yendo, me perdí mucho de lo mejor, pero Cintia y aquí la compañera que me hizo favor de grabarlo, le pido gente que me pasen. Y les explico por qué, y que acaba de llegar Mara Vivero, que va a estar con nosotros de Colombia. Ojalá nos acompañen, porque Mara es una de las especialistas precisamente en los temas que aquí se tocaron, y es el cruce de categorías, de clase, raza, sexualidad, y de eso va a ser su conferencia magistral el día 18. Entonces el 18, que es un martes, ojalá nos acompañen. Todavía no sabemos bien si va a ser a las 12 o a la 1 la conferencia, va a ser aquí. Les vamos a hacer llegar la información a través de la página, a través de nuestros círculos de información. Ojalá nos acompañen. Yo creo que ha sido muy rica la intervención de las compañeras, que esto da pie para seguir conversando. Se tocaron temas claves que tienen que ver con metodología, con teoría, que tienen que ver también con activismo, que tienen que ver con identidad muy fuerte, problematizada. Y yo creo que lo más importante es que es de la voz de ellas, ¿no? Que eso nos parecía fundamental, por eso el plan era que no estuviéramos ninguna de este lado, ¿no? Y creo que salió muy bien, y en ese sentido agradezco muchísimo a las compañeras que vinieron, como decía al principio, con el esfuerzo enorme, algunas viajaron hoy mismo para estar aquí con nosotros, y también a las compañeras que organizaron. Yo felicito al grupo de la maestría de la actual generación porque estuvieron organizando muy bien, y creo que quedó muy bien todo este evento en un viernes, que repito, es complicado estar aquí en la UAM. Entonces les agradecemos mucho, y ojalá nos sigan acompañando, vengan la semana próxima a la feria, ojalá puedan hacer buenas compras de libros. Ya nos han confirmado 20 editoriales que trabajan temas de mujer, de género, feminismos, así que por favor acompáñenos para que esto funcione y lo podamos seguir haciendo todos los años, y ojalá otras instituciones, que no sea solo porque la UAM, sino que otras instituciones lo podamos seguir haciendo como un espacio que yo creo que necesitamos las mujeres también para difundir lo que hacemos. Hay muchas editoriales independientes que también van a venir, además de las comerciales. Por eso les pedimos por favor que nos acompañen y que con su presencia hagan que esto también sea, como el día de hoy, un éxito. Muchas gracias.